Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. En el día de hoy hablaremos de la Copa América y su importante historia. Entonces, este gran evento comenzó en el año de 1916 con el nombre del Campeonato Sudamericano de Selecciones. Su primer campeón fue la selección de Uruguay y desde ese momento se ha llevado a cabo con innumerables invitados. Este torneo empezó con poca regularidad, ya que la gente no estaba entusiasmada en ver a su selección, pero hoy en día se hace con mayor regularidad. La Copa ha sido ganada por 8 selecciones, Uruguay con 15 títulos, Argentina con 14, Brasil con 8, Chile, Paraguay y Perú con 2 y Colombia con 1. Entonces, ¿qué países faltan por ganar la Copa? Venezuela y Ecuador, listo. Bueno, entonces al principio se realizaba una vez al año, luego lo pensaron mejor y se decidió que se realizaría intermitentemente. Después la CONMEBOL estableció una asistencia obligatoria para sus federaciones. Después, en la Copa América del 2007, se decidió que se realiza cada 4 años para no interrumpir los Juegos Olímpicos. En estas últimas dos décadas, el evento se realiza con 12 selecciones. 10 de la CONMEBOL y 2 invitados de cualquier parte del mundo. Pero como dato curioso, en la Copa América del 2016 participaron 16 selecciones y las 6 invitadas de la CONCACAF. Y evidentemente la selección campeona actual es Chile, con 2 victorias consecutivas. Es el único torneo continental en el cual no es necesario las rondas eliminatorias, pero a excepción de las ediciones del 67 y del 2016. Es el único torneo donde el cuarto lugar también recibe un premio, lo que es una medalla de bronce, y los participantes reciben diplomas. Y otro dato curioso, es el torneo de fútbol a nivel global que más veces se ha realizado y además es el único en el cual invitan selecciones. La Copa América se llama Copa Suramericana hasta que en 1975 adquirió su nombre actual y hasta el momento se han vendido más de 1 millón de entradas. También se vendieron más que las que hubo en la Copa Sudamericana que se realizó en 1979. Y además el partido más largo jugado en este torneo ha sido el de Brasil y Uruguay. Esos dos equipos se empataron en los últimos 90 minutos y se jugaron en total 150 minutos y anotó Friedrich para darle la victoria al equipo de Brasil. También la selección de Japón es la única que no ha participado en la Copa América. España fue invitada pero rechazó la propuesta. Una de las marcas que va a estar presente es Nike, las cuales la creadora del balón llamado Orden Center Chrisman Public de Estados Unidos es el jugador más joven del torneo con 17 años. El jugador Paolo Guerrero es el máximo artillero de las 2 últimas ediciones de este torneo y participa en este año con la selección de Perú. La Pulga, Leo Messi, es el jugador más caro de toda la Copa América con más de 120 millones de euros. ¿Ustedes sabían que México es el único país invitado en disputar 2 finales en el 93 y en el 2001? Las 2 las ha perdido. Como noticia de interés nacional, Colombia le ganó a México en el 2001, en el Nemesio Camacho Bogotá. Pasaron 29 años para que Colombia por primera vez tuviera representación en el entonces llamado Campeonato Sudamericano de Mayores. Todos esos años de ventaja hicieron que nuestro fútbol se demorara mucho en acercarse a los grandes del continente. La selección chilena de fútbol, ganadora de la Copa América Centenario 2016, se midió en un amistoso con el equipo que se quedará en la Eurocopa que se disputó en Francia. El partido más largo de la historia fue en 1919, entre Brasil y Uruguay. Los equipos empataron en los 90 minutos reglamentarios, después de 2 tiempos extra de 15 minutos. Pero como la igualdad seguía, jugaron 2 suplementarios más. Ya en estos últimos anotó Friedrich para darle el triunfo a los amazónicos. En total fueron 150 minutos de juego. Todo empezó cuando Argentina decidió organizar para el centenario de su independencia una competencia de fútbol a la que invitaron a Brasil, Chile y Uruguay. Este evento creó con grandes expectativas en los países invitados y de acá se puede considerar el origen de la creación de la Confederación. De la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, que fue fundada el 9 de julio de ese mismo año. Así, el primer partido de lo que se convertiría en la Copa América fue jugado el 2 de julio de 1916 en Buenos Aires, entre las selecciones Uruguay y Chile, y Uruguay ganó 6-0. Otro dato curioso es que el exfutbolista brasileño Ronaldinho tuvo que usar pañales durante la Copa América 1999 en Paraguay por los laxantes que tomaba. No, eso no. El primer torneo de 1916 casi queda en la historia por más que solo ser la primera Copa América o Campeonato Sudamericano, como le decían entonces. Argentina, el país anfitrión, casi queda eliminado por no tener suficientes jugadores. Resulta que en ese entonces el fútbol era un deporte amateur y si bien el país había elegido a sus 11 representantes, uno debía ausentarse a último momento por un viaje laboral impostergable y no pudo jugar el segundo partido del campeonato. A veces la pasión por el fútbol genera cambios sociales e incluso políticos. Eso ocurrió en 1922, cuando Brasil fue anfitrión del campeonato sudamericano por segunda vez. Un decreto del presidente Epitácio Pessoa en 1919-1922 había prohibido que los hombres de raza negra jugaran en la liga local de fútbol o integraran la selección. Eso dejaba fuera de la escuadra nacional a Arthur Friedrich, un mulato de padre alemán y de madre brasileña, que era considerado el mejor jugador del país. Queridos compañeros, los esperamos en una próxima emisión para seguir llegando al fondo de estos temas que nos interesan a todos y que hacen de Cultura en Movimiento el programa preferido para nuestros oyentes. Recuerden que tienen la posibilidad de enviar sus mensajes positivos, felicitaciones, dedicatorias musicales al correo giraldaestereo.cem@gmail.com. Feliz fin de semana para todos.